Bésalo a él y después cuéntame si te hizo despertar lo que yo un día en ti logré. Bésalo a él y después cuéntame, girl, si te hizo despertar lo que yo un día en ti logré. Bésalo para ver si enciende ese fuego. Bésalo, él no iguala a mis besos. Bésalo, no te preocupes, me contengo. Es doloroso lo que te estoy pidiendo. Y bésalo para ver si iguala a mis besos. Bésalo para ver si enciende ese fuego. Bésalo, no te preocupes, me contengo. Es doloroso lo que te estoy pidiendo. Y tienes que entender que de esta forma, girl, te darás cuenta. Pues que no lo quieres, que me quieres a mí, que soy tu existir. Sabes que es así, ya no lo niegues. Y bésalo a él y después cuéntame si te hizo despertar lo que yo un día en ti logré. Bésalo para ver si enciende ese fuego. Bésalo, él no iguala a mis besos. Bésalo, no te preocupes, me contengo. Es doloroso lo que te estoy pidiendo. Lágrimas que brotan de todo mi ser al creer que más nunca te voy a tener. Ya no será lo mismo el amanecer. Extraño día a día tu querer. Pues yo te quiero, te amo y es sinceridad. No siempre palabras de la boca nada más. Sale de lo más profundo de mi corazón. Por eso, baby, I love you y extraño tu amor. Bésalo para ver si enciende ese fuego. Bésalo, él no iguala a mis besos. Bésalo, no te preocupes, me contengo. Es doloroso lo que te estoy pidiendo. Y bésalo a él y después cuéntame si te hizo despertar lo que yo un día en ti logré. Bésalo a él y después cuéntame, girl, si te hizo despertar lo que yo un día en ti logré. Bésalo. Una inspiración especial del man que es pobre, bésalo, pero millonario en flow. Ahora va chateando, va chateando. El si está, el si está.